Huawei. Un evento único e irrepetible. Vanguardia. Arte. Cultura. Momentos mágicos. Emprendimientos inteligentes, interesantes y creativos. Huawei. En clubes de fomento, bares, restaurantes, teatros, salas de concierto, centros educativos y de esparcimiento. Una hora de teletransportación. ¡Sácate, Kidán! Muy buenas tardes, queridas oyentes, queridos oyentes de Huawei, un evento único e irrepetible. Llegó nuestro día. Comenzamos a transitar el último programa de este proyecto que fue ganador del concurso Fomeca, en principio instrumentado por AFSCA, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, en virtud de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Hoy derogada. Pero ¿acaso nuestra labor en estos meses sirva como testimonio de un camino posible en el cual los contenidos pueden mirar a actores sociales, culturales, que quizás no son los que habitualmente el sistema mediático, casi en su totalidad regido por intereses comerciales, considera difundibles? Somos apasionados de la comunicación, somos en algunos casos estudiantes, somos en otros casos autodidactas. Somos conscientes de que este tiempo que nos toca vivir exige atención a la propia realidad y de aquellos a quienes tenemos al lado. Y hoy, en este último programa de Huawei, somos Telam. Elegimos cubrir un evento cultural que se cruza de alguna manera con un hecho desgraciado, del cual ya nos contará un poco más Manuel Palacios en el móvil, pero que seguramente muchos de ustedes conocen porque en el último mes prácticamente ha tomado dominio público. Y miren, ¿saben una cosa? En todo este tiempo estuvimos recorriendo distintos eventos, de todo tipo. Eventos generados de manera independiente, realizados en casas, eventos que respondían a la organización quizás del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, como fue el caso de los recitales que cubrimos de Estudio Urbano, eventos solidarios hechos por organizaciones que simplemente querían tender una mano, como fue el caso de la carrera de los Papá Noel. Bueno, hay con este 24 Huawei's que podemos y vamos a recordar a lo largo de esta transmisión, al menos mencionándolos, pero estas palabras del comienzo intentan ser una expresión de solidaridad con tantos trabajadores profesionales de la comunicación de una agencia tan importante como Telam, que se ven en una situación de incertidumbre total. Y realmente no se lo deseamos a nadie, esto es muy duro. Y al menos desde este pequeño lugar que tenemos en la comunicación argentina a través de una radio web, a través de radiorueda.com, intentamos e intentaremos esta tarde tender una mano, como lo están haciendo todas las personas involucradas en la feria de libros que se está montando aquí en la calle. Muy pronto la palabra de sus protagonistas, pero ahora invertimos los órdenes de presentación habituales del programa y le vamos a dar paso a ella porque realmente ha desarrollado participaciones encomiables en todos estos meses de Huawei y Laura Bardaji en la locución la presenta de esta manera. Adelaida Bot, la primera robota ensamblada en Ushuaia, con acento español y corazón uruguayo. Vamos arriba, vamos arriba. Salud, Adelaida. Salud, Botija. ¿Cómo vino hoy? Me vine melosa hoy. Ajá. Media empalagante. Pero sinceramente la palabra más potente que retumba entre mis chips, en mis circuitos rioplatenses, es gracias. Muy bien. Aunque sé que ya lo ibas a decir, quisiera recordar a Mecha Carrizo, a quien extrañamos mucho en esta segunda temporada. Totalmente me quitó las palabras de la boca. Su despliegue ha sido muy groso. Muy groso. Y entonces nos cebamos un matecito en su honor y le mandamos nuestro más dulce saludo. Claro que sí, en su honor. Una genia, Mecha. ¿Y qué anduvo haciendo esta semana, estos días, Adelaida? Estuve googleando algunas cosas. ¿Ah, sí? Y recibiendo otras. ¿Qué cosas recibió, por ejemplo? Por ejemplo, recibimos el nuevo libro de poemas del talentoso Mariano Pini. El libro se llama Viaje hacia ninguna parte. Qué bueno, estoy muy entusiasmado porque sé que Mariano es un gran, gran escritor que tiene Argentina, diría. No es solamente patrimonio de Buenos Aires, su talento. Así que lo vamos a escuchar con mucho gusto porque lo vamos a estar repasando, ¿no? Hoy vamos a repasar algunos textos entre tema y tema, porque no, ya que se trata de un evento literario, viene como anillo al dedo, como dedo a la mano, como mano al brazo, como brazo al torso, bueno. Torso al cuerpo, y así sucesivamente hasta llegar otra vez a la palabra. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Según Wikipedia, en la mitología griega, las carites o gracias eran las diosas del encanto, la belleza, la naturaleza, la creatividad humana y la fertilidad. Habitualmente se consideran tres, ¿ah, sí?, de la menor a la mayor: Aglaya, o belleza, Eufrosine, o júbilo, y Talia, floreciente. Pero para mí son dos mujeres y cuatro hombres: Mercedes Carrizo, o Mecha, a quien ya mencioné, Laura Bardaji, o la voz más pulenta de la locución argentina, Manuel Palacios, o Manu Parraba Dab Style, Tomás Eliasev, o simplemente Tornillo, vos, Chris, también conocido como Quilmes Cat, sí, y Federico Sainz, también conocido como La Grela, que ya está listo para salir al aire y me lo hace notar con su característico beep del handy. Adelante, Fede. Gracias, querido. Gracias, Adelaida Bot. Hoy tenemos una nueva definición. Hoy nos toca hablar en el idioma de Adelaida. No sabemos si la compartimos en términos... pero a nadie le preocupa nuestra opinión. Lo que importa es la vuestra. ¿Eh? Economía, sustantivo. Compra del barril de whisky que no se necesita por el precio de la vaca que no se tiene. ¿Qué opina Tomás Eliasev al respecto de esta definición del día? Bueno, siempre estar acompañando, ¿sí?, una audición radial con un vaso de whisky es una actitud bastante propia de los escuchas de esta emisión. Ajá. Puede ser un vaso de whisky, puede ser un vaso de agua también, con jengibre, recomendamos. Mm. También un poco, una hojita de menta. ¿Por qué puede no? Ser también un amargo, como le gusta a Adelaida. Siempre es bueno tener un señor Canardo a mano. Eso, ajá, es una recomendación histórica, ya casi, o Spinello, como lo quieras llamar en italiano, o Le Joan en francés. Hago gala de mi multiplicidad y de mi cultura general y de mi mundo al respecto, y lo miro acá al lector que quiero decirle a la audiencia que tiene los jeans rotos a propósito, como se hacía en épocas pretéritas. Denuncio. Fede, una grave imputación. Salvo del silencio para decir que las roturas de este jean son todas naturales y lo único que no es natural son sus remiendos, que tuvo que remendar los verticales y se lo pedía a mi santa madre. Una santa. Para que no se siguiera extendiendo esas roturas, que básicamente tienen que ver con el desgaste que el tiempo produce no solo en las prendas sino también en los humanos, como estamos percibiendo. No nos vamos a pelear en este último programa, por favor, chicos, ¿eh? Yo le voy a pedir acá a la gente en el piso, a Cristian Darío Estrella, también a Manupa y Narraba Dub Style, Manuel Palacio siempre ahí presente en la línea del frente, que tratemos de conseguir dos pitucones o un pantalón que no tenga agujeros para acá, porque un productor tiene que tener los pantalones bien puestos. Bien puestos. Yo no quiero decir nada porque tengo pantalones cortos y eso sé que me quita autoridad. Pero como es un noticiero esto un poco, no se ve en nuestra... ¿Qué hay debajo? Y eso es lo que tenemos que aprovechar, ni debajo ni de arriba, por suerte, pues... Creo que solo nos pidieron lucrar con nuestra voz, no con nuestra imagen. Y en ese sentido, si nos están filmando todo el tiempo y lo están transmitiendo, no le estaríamos pasando bien. Está de moda la radio filmada, eso es muy polémico. Otro día lo hablamos. Otro día lo hablamos, Tony. Hoy tenemos una interesante labor por delante. La magia de la radio nos permite estar en distintos lugares al mismo tiempo. Y eso es lo que vamos a procurar a través de la mirada aguda y precisa de este señor. Huawei desde adentro. Manuel Palacios cubre con su vida todo lo que pasa acá. Muy buenas tardes, querido Manu, bienvenido al último Huawei. Muy buenas tardes, Cristian, a todo el equipo de Huawei y RadioRueda.com ahí en estudio. Última emisión de este ciclo en el día de hoy. Así es. Y bueno, nos pareció que ameritaba algo especial que tiene mucho que ver con la impronta y con la personalidad de este proyecto y de todos los que lo hacemos posible. Uh-huh. En la tarde de hoy, tarde de sábado fresca pero agradable por el sol que nos acompaña después de varios días de lluvia en la ciudad de Buenos Aires. Así es. Estoy en el barrio de Montserrat, muy cerca de la Plaza de Mayo. ¿Dónde exactamente, Manu? Para más datos, en la avenida Belgrano al 300, justo enfrente a una de las sedes de la agencia TELAM, la Agencia Nacional de Noticias, que tiene una justamente acá en Belgrano al 300 y otra acá a dos cuadras en Bolívar al 500. En el medio de estas dos sedes hay un pasaje que yo no conocía, o por lo menos no lo recordaba. ¿Qué se llama? Y cuyo nombre no recuerdo, pero que próximamente voy a darles el dato preciso de cómo se llama este pasaje, donde se está desarrollando una feria de editoriales independientes. Perfecto. En apoyo a la lucha que vienen llevando ya desde hace más de 20 días los trabajadores y las trabajadoras de la agencia TELAM, que como es de público conocimiento, recibieron una serie de despidos masivos. Estamos hablando de 357 trabajadores y trabajadoras que corre peligro su fuente de trabajo. Digo, corre peligro su fuente de trabajo porque algunos recibieron la indemnización, otros cartas de documentos, la mayoría están en una situación de angustia porque no se sabe cuál es si van a tener continuidad laboral. Las ambas dos sedes de la Agencia Nacional de Noticias están tomadas pacíficamente por sus trabajadores desde hace 3 semanas aproximadamente. Y no están en, están en paro. No, la agencia no está trabajando en el sentido de lo que es toda la producción periodística que venía desarrollando, que era bastante importante en relación a otras agencias privadas y otras agencias también de noticias públicas de la región. Pero para eso vamos a estar hablando en un ratito con algunos de los trabajadores, también algunos de los editores que solidariamente se han acercado a este evento, que consideramos único y esperemos que irrepetible en el sentido de que se resuelva este conflicto rápidamente. Entonces estamos en una feria, Manu. Sí, como te contaba recién, esto es una feria de editoriales independientes. Me tuve que hacer una lista porque son muchas, así que voy a utilizar el machete que tengo para no olvidarme al menos de ninguna que están convocando. Uh-huh. Son editoriales que tienen, la mayoría tienen más de 15 años. Me refiero a Eloísa Cartonera, Milena Cacerola, Años Luz, Audicea, Alto Pogo, Club 5, Sorochi China, Paisanita, Clase Turista, Mágicas Naranjas, Espacio Hudson, Evaristo, La Libre, que es una librería de la cual también en algún momento hicimos una salida de Huawei. Correcto. Documenta Escénica, La Periférica, La Cebra, Heck, Tinta Limón, Madre Selva, Herramienta, Ediciones del Signo, punto de encuentro, y capaz me estoy olvidando de alguna más, Santos Locos. Bueno, un montón de editoriales, Clase Turista, no sé si la dije. Sí, la dije. Que están acá convocadas. Y también hay una suelta de libros. En algún momento se confundían un poco las dos convocatorias, pero para nada compiten. Las editoriales acá armaron la feria con sus tablones, sus puestos sobre el pasaje que recién mencionaba. Y también hay una suelta de libros. Esto significa que hay unas donaciones de algunas editoriales, por ahí un poco más grande, que están apoyando también al fondo de huelga de los trabajadores y las trabajadoras de Telam. ¿Y cómo es esto, Manu? A través de una suelta de libros. ¿Qué significa esto? Que vos te puedes acercar, llevarte un libro, más no más de uno por persona, un libro a elección de una mesa que hay acá dispuesta para eso, y colaborás a voluntad con lo que vos puedas en una caja que va para el fondo de huelga de los trabajadores de Telam. Perfecto. Así que bueno, este es el evento que proponemos para el cierre de este ciclo de Huawei. En breve nos volvemos a comunicar desde acá, desde Montserrat, con esta feria de editoriales independientes en apoyo a los trabajadores y las trabajadoras de la agencia Telam. Huawei. Protagonistas de la historia. La suya. La tuya. La nuestra. Desde su disco Juguete de Troya, producido por LBQ Records en el año 2016, Las Bodas Químicas nos traen su tremendo, tremendísimo tema, Compañero. Vanguardia, arte, cultura. Momentos mágicos. Emprendimientos inteligentes, interesantes y creativos. Generados por cientos de jóvenes porteños. Testigos activos del movimiento. Protagonistas de la historia. La suya. La tuya. La nuestra. Último programa de Huehuey, el número 24, eventos únicos e irrepetibles de la ciudad de Buenos Aires, y nuestro movilero Manuel Palacios tiene algo para contarnos. Seguimos en la Feria de Editores Independientes en apoyo a la lucha de los trabajadores y trabajadoras de Telam. Estamos en el pasaje 5 de julio a metros de la Agencia Nacional de Noticias y en esta oportunidad vamos a charlar con Matías Rec de la editorial Irina Cacerola. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Por qué estamos acá hoy? Mirá, se armó una convocatoria a editoriales y no solo a editoriales, ¿no? Autores de libros, algunos libreros que primero habían manifestado su apoyo a los trabajadores despedidos de Telam en un comunicado, y después decidimos no necesariamente tomar las armas, pero sí pasar a la acción, decir, bueno, hagamos lo único que sabemos, que es hacer ferias, juntémonos con unas mesitas, cada uno vende los libros, diríamos, de forma real, pero también un poco en apoyo, diciendo, bueno, de lo recaudado va a ir una parte para el fondo de lucha, como que no es que venimos, escuché por ahí a vender o aprovechar las movidas para vender libros. Bueno, es una discusión que podemos dar, pero en principio está en paralelo una actividad de suelta de libros, que varias editoriales decidieron donar libros para regalar, y otras que los estamos casi regalando por unas pocas monedas o mostrando los libros, charlando con la gente. Bueno, estamos acá en la feria. Pensé que incluso iba a ser cortando la calle Belgrano, pero este pasaje está muy lindo. Mientras hubo sol, estaba bastante agradable. Ahora ya está más complicado, pero espero que se repita. Bueno, una feria con importantes descuentos, como se suele decir, entonces. Sí. Los libros casi, no te diría mitad de precio de lo que cuestan en las librerías, pero sí, descuentos. Y más que descuentos, me gusta de volver a hacer libros así. Perdón, volver a hacer ferias de libros así un poco en la calle y encontrarse con otros colegas, editores y demás. Me gusta, porque en estos últimos años venía un poquito más como institucional el tema feria, de cuánto cuesta el stand, no sé qué, qué sé yo, ¿no? Acá me parece que nos gusta esto, armar ferias así, libres, gratuitas, abiertas, que venga el que quiera, que ponga sus cosas, y no tan, no sé, armaditas más, qué sé yo. Pero bueno, bien acá. Bueno, pero las editoriales independientes vienen ocupando distintos espacios, porque participan también de la Feria de Libros, estuvieron con muchas en el espacio Todo Libros Político, o sea, ese tipo de ferias que por ahí están más conectadas con la historia de la feria de libro independiente autogestiva, y un evento muy particular que es el de hoy, estar acá con los trabajadores de Telam, que están atravesando una situación muy particular, pero también es particular la situación de las editoriales independientes en este momento. ¿Cuál es el marco en que se da todo esto? Sí, por un lado, lo de la feria, en algún momento la FLIA armaba como una especie de ferias de emergencia, es decir, bueno, conflicto en el San Martín, hacemos una feria, conflicto en el IMPA, armamos una feria, conflicto en tal lado. Entonces yo lo tomo como esa especie de carácter de emergencia, que la verdad que es la que están pasando los trabajadores de Telam, es o se quedan trabajando o se van, digamos, es una situación que no se puede dudar mucho. Y respecto de las independientes, de las editoriales, ahí sí, yo no plantearía, no iría con esa especie de discurso de la crisis, diciendo no, bajaron las ventas, subió el papel. Me parece que si especulamos con esa forma de circular los libros más desde el mercado, ahí sí que repetimos discurso de la crisis. Si pensamos que el libro independiente nace del 2001, de la crisis, y a partir de la nada, de un país tirado en el piso, con muertos en la calle y demás, se armó Eloísa Cartonera, por ejemplo, y muchas editoriales de las que formamos parte, bueno, justamente ese es el lugar de las editoriales. Entonces, después parece que algunos o nacieron o vieron cierto conformismo de decir, bueno, hay estabilidad, la gente tiene más poder adquisitivo, compra libros, tenemos subsidios estatales, que fue durante varios años, que estuvo interesante, algo que algunos llaman boom de las editoriales independientes, otros llamamos como que se proliferaron y nacieron un montón. Y hoy nada, un momento para reflexionar y pensar justamente, ¿para qué hacemos libros? Me parece un momento interesante. No de pensar que toda crisis es una oportunidad, sino que este momento es para justamente salir nuevamente a estos espacios y a pensar qué editamos, digamos, buscar una línea, tampoco digo coherencia, pero más o menos recuperar cierto espíritu alternativo independiente de las editoriales, porque si no, antes era solo un eslogan vacío ser editorial independiente. Ahora creo que vuelve a tomar ahí una fuerza que, no sé, a mí me interesa, por lo menos. Me interesa más este momento que algunos otros, pero no, nadie puede negar que aumentó la luz un 500% y si vos para hacer libro necesitas luz y ya no puede pagar la luz. Pero bueno, reflexionemos dónde estamos mandando a imprimir, dónde circulan los libros en Jenny, en librería y qué sé yo, que tiene todo un costo. Bueno, si ahora no podemos soportar ese costo, volvamos a vender libros en la calle con tablones. Digo, hay formas para repensarnos sin quedar en un lugar como conformista, sino justamente disputarle al macrismo y decirle, mira, durante 10 años, 12 años, hola, ¿cómo andas? Publicamos, qué sé yo, cada editorial 200, 300 títulos. ¿Y cuántas editoriales hay? 200, 300 editoriales, o sea, hay un montón de material producido. Bueno, ¿qué hacemos con esto? Y bueno, que la respuesta no la dé Abeluto, Mangel ya no la puede dar porque se fue, pero hay determinadas personas de la cultura dentro del macrismo, de la educación, de otras áreas, de la economía, la política, con las cuales tenemos que decir, bueno, muchachos, acá durante muchos años se produjeron cosas que ahora no la vamos a tirar a la basura, algo tenemos que hacer con los libros. Entonces se cortaron las compras de libros por parte de los ministerios, bajó bastante la compra de bibliotecas populares, hubieron una serie de cambios que perjudicaron claramente al sector editorial. Pero ahí está lo que te venía diciendo antes, como el sector editorial es una cosa y las editoriales independientes más que van por los márgenes son otras. Entonces ahí es donde se puede empezar a charlar desde que cada uno de su lugar, ¿no? No es lo mismo Planeta o Ediciones de la Flor o Coligüe que Mulu Bonsai, Rey Larga Ediciones o Tinta Limón. Digo, como es un campo bastante amplio e interesante para el debate. Y Milena Cacerola, ¿por dónde se mueve? ¿Cuál es el circuito? Y no, nosotros somos una transnacional, ¿viste? Vos sabés que tenemos una sede en París, una en Berlín, ahora hay una sede en Pergamino, provincia de Buenos Aires, así que viajamos a varias ferias internacionales también, a Frankfurt, La Habana, París, y entonces estamos en otra, ¿viste? Seguimos editando autores ultra desconocidos, en el catálogo vas a encontrar nombres que no te van a sonar, pero los libros están muy buenos y aportan a esta época cierta sensibilidad, cierta poética que nos parece que es necesario que se lea. Así que ¿me podrías decir tres títulos emblemáticos de la editorial para quien no conoce? A ver, ¿estos muchachos editaron esto? Mira, de los que veo acá en la mesa, Belleza, Vías Argentinas, ensayos sobre el ferrocarril, una compilación de ensayos justamente sobre la historia de los trenes argentinos, es un trabajo de investigación que dirigió Horacio González, León Rosichner y Jaime Sorín, y hay una serie de ensayistas como Cristian Ferrer, María Pía López, Matías Rodeiro, Nuria Abril, hay un grupo de arte que trabaja arte y ferrocarril. Bueno, es un librazo, todos lo deben tener en sus bibliotecas. Después, Mi Guerra de España, de Mica Echevere, un libro que el prólogo de Julio Cortázar, es un prólogo manuscrito, porque se conocieron en París, Mica y Cortázar y qué sé yo, pero más allá de esa breve anécdota o de ese breve comentario, es el diario de la guerra, de la tipa de la trinchera, tirándole tiro a los franquistas, y cuenta esa experiencia así del siglo XX, muy marcada como la fue la Guerra Civil Española, y después en su vida sigue, porque muere en el año 92 Mica, y participó en el Mayo Francés, en unos cortes en un puente en París, que eran unas manifestaciones en contra del comienzo de la dictadura acá en Argentina. Y bueno, todo un personaje, Mica Echevere, para conocer. Y un tercer título, mira, que podría decir que unas compañeras de la UNSAM, Universidad de San Martín, se juntaron con registro de lo que fue las primeras marchas Ni Una Menos, y se sumaron otros ensayos, fotografías, entrevistas a distintas referentes feministas, así que ese libro también estos años estuvo bastante en las calles. Así que de esos tres va a pasar el invierno. Totalmente. ¿Y ahora cómo seguimos pasando esta tarde? ¿Cómo sigue la actividad? Mira, sé que hay algunas charlas o algunos encuentros más de Asamblea de los Trabajadores de Telam, y que, digamos, la intención es que de acá, de los feriantes, público lector y escritores, bueno, haya un intercambio. Así que, bueno, algunos tal vez se cruzan ahí, si no, tomaremos algún vinito más para pasar el frío de esta tarde. Y después nos vamos, nos levantamos y nos vamos, y nos vemos en la Feria de Editores en el Conex, donde yo pensaba que se puede hacer como al revés, como que ahora los editores vinimos a Telam, la próxima los compañeros de Telam pueden venir a la feria ahí en Conex y ver cómo sigue este intercambio. Estaría buenísimo. Bueno, muchas gracias por tu palabra, Matías. Gracias a vos, como siempre, con el micrófono en mano. Así que nos vemos la próxima. Así será. Huehuey Radio. facebook.com/huehuey radio. Entre las muchas facetas que cubre nuestro productor Federico Sainz se encuentra la de músico, y cuenta la leyenda, y hasta donde la conozco, que junto a algunos y algunas compañeros y compañeras de trabajo de uno de los tantos trabajos paralelos que conserva nuestro Fede, armaron un grupo, se pusieron a tocar, se dieron en llamar Ausentes con Aviso, también conocidos como ACA. Los escuchamos, al menos y hasta donde sé, conformándose en esta grabación en vivo, como decíamos, nuestro Federico Sainz junto a Diego de Lía, Rulo Españolo y Jazmín Cota. Y si me olvido de alguien, será porque el trabajo de producción a veces, como en las casas de los herreros, abundan los cuchillos de palo. Ausentes con Aviso se pone al hombro este estándar de jazz compuesto por Herbie Hancock en colaboración con Benny Maupin, Paul Jackson y Harvey Mason. Todos ellos tocaron la versión original en el año 1973 en el álbum Headhunters. Camaleón. Ciudad viva que respira y se mueve. Y se mueve, se mueve, se mueve. Adelaida Bot, ¿está por ahí? Sí, Cris. Muy bien, ¿qué anda haciendo? Aquí estoy charlando con algunos compañeros y compañeras del campo social. del campo social. Arre, jejejeje. Pero posta digo. Posta. Compartiendo unas buenas charlas. ¿Y de qué hablaban? Y hablamos de literatura y rumbos. Y en eso se me vino a la memoria el nuevo libro de Mariano Pini, como te comentaba al principio de este último UEUI. Se trata de Viaje hacia ninguna parte, poemas, lanzado este mes de junio pasado por Bilbao Editora. Y elegí un poema para que leas. ¿Para que lea yo? Sí, vos. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, campeón. Mira, uno de los que más me gustó, aunque están todos impresionantes, se llama La calle de los hombres con un ojo solo. Está en la página 19. ¿Lo tenés? Sí, sí, acá lo tengo. Bueno, entonces escucharemos la poesía de Mariano Pini. Dale nomás. La calle de los hombres con un ojo solo. Es imposible no estar abrazados debajo de esta luna. Dijiste, o le mentí al recuerdo. Hay un paisaje de trineos oxidados, de hombres con un ojo solo. Es verano en la piel de las mujeres, pero es agosto, y en la carne de los pibes, y en la debilitada silueta de los faroles, que a esta hora, frente a la plaza, alumbran a los hombres melancólicos y flacos. Tocan música a las manos de Cristo, desgarbado, impúdico, antiguo espejismo de un viejo Lucifer, celestino violador de eneros. Y el bebé con cara de muñeco gatea por el bajo de la Habana. El bebé con cara de caballo y manos perfumadas pide cigarros previamente mordisqueados. Se escapó del cotolengo Don Orione. Dice: vengo gateando desde Buenos Aires con una pata sola. Anda con paquetes de pochoclos. Es demasiado chiquito. No llega a la barra del bar. ¿A qué poema del oscuro bajo fondo? ¿A qué perra de hule? ¿A qué puta de fáciles colmillos embarazó el padrastro con la leche enferma para que nazca así, después de 20 siglos, con el pecho moreno y un ala de cobre, con ese aliento de calle tempranera, con el estiércol de espuma de la rambla, con filos de botellas hincados en las sienes? Alguien le vuelca ron en la cabeza calva. Parece brilloso, le faltan los dientes. En un futuro le va a crecer la barba. En este bar enroquecido, bajo esta luz de diamante falso, nadie sospecharía que es el Hijo de Dios. Desde Transformación, Palo Pandolfo, La Fuga. Toda la verdad es que perdió el swing. Esa libertad, vos ya sabés, se le empezó a pudrir. No le importó más ni por su salud, siguió siempre igual. No va a comprender, siguió siempre igual. Vendió su amor para comprar la vida. Oh, oh. Y se fugó del penal del cerebro y aprisionó dentro a su carcelero. Y se fugó del penal del cerebro y aprisionó dentro a su carcelero. Partió al bajo de morir. No le importo más ni por su salud, sino siempre igual. No va a comprender si yo siempre igual. Y vendió su amor para comprar la vida. En una ciudad viva que respira y se mueve, y como las olas, sacude a quienes estamos en ella. Estás escuchando el programa número 24 de Huehuey, un evento único e irrepetible por RadioRueda.com en coproducción con Auto Rojo. Últimos minutos de transmisión. ¿Dónde estamos, Manu, y cómo seguimos? Seguimos acá en la Feria de Editoriales Independientes, enfrente a la Agencia Nacional de Noticias Telam. Bueno, en esta actividad de apoyo a los trabajadores en esta lucha que están llevando a cabo en contra de los despidos. Para eso vamos a conversar con Francisco Basualdo, delegado de la Agencia Telam. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Sí, como decís, es una actividad que está convocada en el marco del abanico de actividades que venimos haciendo para visibilizar, para mantener latente el conflicto en la agencia, que hoy entró en su día número 25. Desde el inicio de el conflicto, como decía, que cuando empezaron a llegar los telegramas, que según el ministro Hernán Lombardi abarcan a 354 personas. Hago esta aclaración porque el ministro declaró eso, pero no hubo ninguna comunicación formal, ningún listado oficial de esta cantidad de despedidos. ¿Y hasta ahora cuántos son los que recibieron efectivamente el telegrama? En realidad, entre los que hay gente que recibió el telegrama de despido y fue indemnizada, y gente que recibió la indemnización sin notificación formal. El universo que nosotros calculamos, porque hay varias situaciones irregulares dentro de eso también, es de 270 personas. 270 personas que no están cobrando sus haberes, cobraron indemnización algunas, otros no, es como muy confusa la situación, ¿no? En realidad, indemnización le depositaron a todos, algunos con notificación oficial, otros sin notificación oficial. Sí, la situación más confusa es perversa, porque el mismo día que llegaban los telegramas, quienes no recibían el telegrama recibían un mail en el cual le dan la bienvenida a la nueva agencia Telam, ¿no? Una agencia que... más moderna, supuestamente, ¿no? Que va a trabajar bajo los paradigmas de modernidad, democracia y pluralidad. Así, tal cual lo decía el correo. Entonces, sí, creemos que por un lado es una informalidad o una desprolijidad, pero también es un juego de intentar meter cuña entre quienes intentan despedir y entre quienes seguirían trabajando en la agencia. Sí, y además algunos comentarios del ministro como que el trabajo de algunos redactores estaba muy ideologizado. ¿Qué quería decir con esto? Bueno, es parte de los argumentos de defensa de los funcionarios. Hablaron de trabajadores demasiado ideologizados, hablaron de gente que no estaba a la altura de la necesidad profesional de la agencia, hablaron de personas que eran operadores políticos del gobierno anterior. Digo, una sarta de barbaridades que muy probablemente va a traer consecuencias legales contra la agencia nacional, porque a nadie le gusta que lo maltraten, menos que lo despidan y lo maltraten, y menos que pongan en duda su idoneidad profesional ante un una ante la posibilidad de perder el trabajo y tener que salir a buscar algo. Imagínate que te hayan dicho eso es un operador, digo, casi un parásito, bueno, atenta contra la, no solo la dignidad de las personas, sino también contra la capacidad de reinsertarse en el mercado laboral. Totalmente, siempre es un problema quedarse sin trabajo, sobre todo en esta situación, y sé que no es como una discusión medio incómoda porque es hablar de números, de sean 10, sean 100, sean 200 despedidos, pero bueno, desde las autoridades se menciona mucho la cuestión de que la dimensión, la planta estaba sobredimensionada, es como uno de los altillos que utilizan. ¿Qué pensás al respecto? ¿Cuál es la posición de los trabajadores? Bueno, ese es otro de los argumentos. Efectivamente, la planta laboral de Telam creció prácticamente un 50% en los últimos 15 años, que incluye en los últimos dos también, ¿no? Donde ingresaron 100 personas. Nosotros no estamos en contra del ingreso de personas. De hecho, venimos planteando que desafiamos al ministro o al director, al presidente del directorio, a discutir caso por caso quiénes son las personas, de qué trabajaban. Lo que reivindicamos, sí, son agencias robustas, con mucha gente, sobre todo porque en el mismo periodo en el cual ellos plantean que entró gente que sobredimensiona la planta laboral, la agencia diversificó su oferta de servicios periodísticos para poder competir y disputar mercado con las grandes agencias internacionales, incluso locales. Parte de esas estrategias son las que le permite a la agencia Telam ser la más importante del Cono Sur y una de las más importantes a nivel latinoamericano, ni hablar y a nivel americano incluso, ¿no? Sacando las estadounidenses, que son históricas y son importantes. Entonces, digo, es una cuestión engañosa, ¿no? Si fuera por eso, habría que suspender los servicios de colectivo a las 2 de la tarde porque no viaja la misma cantidad de gente que viaja en las horas pico. Son elementos que no entran dentro de la lógica. Ni siquiera comercial. Nosotros además incluso reivindicamos que la agencia de noticias Telam no tiene que estar regida por los mismos parámetros mercantilistas o de mercado que tienen las grandes agencias internacionales, las grandes agencias comerciales del país, perdón, no internacionales. Entonces, que sea mucha o poca gente, habría que compararlo respecto de cuáles son los servicios que presta esta agencia, que, insisto, se multiplicaron en la última década y media, pero que es una verdad de perogrullo. Además, en el 2003 no había portal web la agencia Telam, ¿no? No había casi radios online, no había casi, no existía YouTube, digamos. Entonces, digo, decir no, es mucha gente porque hay gente filmando, bueno, es parte de los dispositivos del engaño y la mentira que plantea el gobierno. ¿25 días ya de esta lucha? 25 días, sí, se cumplen hoy sábado. Estamos acá. En otra de las peleas es que el gobierno viene planteando que estamos tomando los edificios. Nosotros planteamos que estamos permaneciendo en nuestro horario de trabajo y un poco más también algunos. Es una agencia que funciona 24 horas. Hay gente que se queda a dormir, sí, efectivamente, porque los funcionarios abandonaron la agencia, abandonaron los bienes públicos y nosotros planteamos que tiene que tener un resguardo para que no haya un vaciamiento. En esta pugna retórica también estamos señalando que el gobierno dice que está tomado. Ayer hubo una inspección del Ministerio de Trabajo en la que un inspector constató que no hay toma, que se puede ingresar libremente, entrar y salir a la agencia, que lo que no hay en realidad son funcionarios a cargo de la Agencia Nacional. Y no, o sea, la agencia no está funcionando como tal, no está emitiendo cable, no, el trabajo periodístico está paralizado. Tanto el trabajo periodístico como el trabajo administrativo y de procesamiento de la pauta publicitaria, que es otra de las funciones que tiene la agencia Telam, está completamente paralizado desde las 9:30 de la mañana al 26 de junio. ¿Y ante eso qué responden las autoridades? Bueno, dicen que somos violentos, que estamos tomando el edificio. Lo cierto es que nosotros los invitamos a ellos, invitamos a los funcionarios del Ministerio de Trabajo, donde tuvimos audiencia esta semana, así lo hicieron el día de ayer. Ellos pusieron una denuncia penal en la Justicia Federal por usurpación y entorpecimiento de la función pública. Hubo una inspección policial, todavía no está cerrada la causa, hubo una inspección policial que ratificó esto, que acá los únicos que faltan son los directivos, hay empresas de seguridad controlando el ingreso y el egreso, hay personal de limpieza trabajando, insisto, los que que faltan acá son los funcionarios. Por el panorama que me estás planteando, no hay abierta ninguna instancia de diálogo en este momento. En realidad se abrió una instancia de diálogo esta semana en el Ministerio de Trabajo, por eso la inspección, pero que todavía no superó la situación de un cara a cara, de empezar a hablar. La empresa ratificó los despidos, nosotros ratificamos la necesidad de reincorporarlos para empezar a dialogar, así que está ahí. Hay una instancia, pero con poco diálogo. ¿Cómo sigue esto ahora? Bueno, esperemos que ellos vengan a que se presenten a su lugar de trabajo. Los que están incumpliendo sus deberes son ellos. Esperamos que vengan, que revean una medida que es totalmente desproporcional en una agencia que no demostró grandes problemas económicos antes de esta decisión de implementar este intento de ajuste. Así que esperamos que den explicaciones de por qué una agencia nacional, que es propiedad del Estado, de un día para el otro se declara en crisis y pretende expulsar al 40% de los trabajadores. Bueno, y además, ya para ir cerrando, además de la Feria de Producciones Independientes, hay otras actividades que se vienen desarrollando. Digamos, permanentemente se dio lo de la Noche de la Filosofía, digamos. Es un espacio abierto a la participación de la comunidad. No es, como decías bien hace un rato, no es un lugar cerrado, no está atrincherado, sino que hay movimiento y hay muchas propuestas que circulan en apoyo a los trabajadores. Sí, tal cual. Hay un sinfín de actividades culturales. Ahora en vacaciones de invierno hasta hay actividades para chicos. Hay mucha presencia también y mucha solidaridad de diferentes sindicatos, organizaciones políticas. Han venido diputados, senadores, ministros no, porque el Ejecutivo no quiere venir, pero todos pudieron entrar y salir tranquilos. Todos vieron que acá no hay ni un clima de amenaza, ni de confrontación, ni de violencia. Así que sí, vamos a ir con actividades. La semana que viene probablemente haya, probablemente no, va a haber una asamblea de mujeres en sintonía con el movimiento feminista, que viene planteando una agenda prolífica en estos tiempos. Así que sí, vamos a ir con varias actividades más. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. En clubes de fomento, bares, restaurantes, teatros, salas de concierto, centros educativos y de esparcimiento. Díganme qué le hace una mancha más al tigre. Ya estamos en el horario, pero es el último programa y vamos a escuchar un tema más para ir despidiéndonos mientras el equipo ya se apresta también a proyectar sus últimas palabras. Just get a grip onto your credit card. Invest in something that is cold and hard. I've got a TV and a video player, a home computer with my guests and slayer. Pathetic relic from another age. Connect a TV to feel the rage. Roma Pagana, Consumer Waterfall. I'm gonna die, will I be okay? Can I afford it, will I have to pay? Now we have a plan to make your suffering stop. Just learn to listen to us drop by drop. Chevy Buckley with a 4x4. Pay every 30 days and feel no pain. Don't lose your job all in vain. Still in time, the bonus offer on a heavy fine. Child, go shove your products in a cozy hole. I better come with me now, I'm alone. Oh, please don't desert us, we need your support. Without your full addiction, we abort. come out to play. There's a brand new offer every day. Come on, children, come on inside. It won't last for long. Lap it up, snap it up. We're watching you. Coming high, riding high again. Pushing through, pulling through. It's starting to show. Hypnosis works again. Wait, wait. Una hora de teletransportación. Llegamos al final entonces de esta coproducción entre Radio Rueda y Auto Rojo, una idea original que tuvimos junto a Carolina Miranda y Lucas Boli Mejía, ganadora del concurso Fomeca, instrumentado por AFSCA, y que luego de un tiempo y tras haber sorteado algunas demoras burocráticas, acaso resultado del cambio en las políticas de la comunicación del país, concluimos. Elegimos cubrir esta feria en apoyo a los trabajadores de Telam, no solamente por creer con una fuerte convicción que las editoriales independientes tienen que seguir ganando terreno, ganando espacios para difundir a tantas y tantos buenísimas y buenísimos escritores, sino también porque nos solidarizamos profundamente, muy estrechamente, con esta injusticia que viven hoy los trabajadores de Telam, y también por estar en contra con las metodologías que tristemente a veces tiene el poder para instrumentar sus políticas. Me voy a tomar un minuto nada más para contarles qué eventos cubrió Huawei en estos 24 programas. Además del de esta tarde, estuvimos visitando la muestra Arcade en el Centro Cultural Recoleta, estuvimos en Mu Trinchera Boutique para un concierto de Las Panchas y Jimena López Chaplin, estuvimos en el Teatro Anfitrión para el estreno de la obra Inocencia, estuvimos en el Teatro Lude para vivir Mama Punk, estuvimos junto a Gustavo Sala en el evento Birrear y Dibujar, en la Feria del Libro, en el Saracho Fest, desde la librería La Libre. Estuvimos en el Teatro Mandril para otro Dibujados. En el Centro Cultural Matienzo para la inauguración de Ejercicios de Aridez. Cubrimos el Día de la Memoria. Acompañamos a Pirámides en la celebración del primer año de su disco B&B. Estuvimos en la carrera de los Papá Noel, Runner Fest. Cubrimos el último concierto del año 2016 de la Orquesta Típica Fernández Fierro desde el CAF. Reflejamos lo que se vivió en el Fuera de Límite del 2016, en Buenos Aires Extremo número 3. Expandimos la obra de Teatro por la Identidad, de la Noche de las Disquerías desde RGS Music. Vibramos la motiquedada en la mezquita Rey Fahd bin Abdul Aziz Al Saud. Nos conmovimos en los 39 años de Abuelas de Plaza de Mayo desde el espacio Memoria. Nos deslumbró la obra de Yoko Ono, Dream Come True, desde el Malva. Bailamos en Conectar, el encuentro anual de experiencias en el mundo de la música desde el anfiteatro Eva Perón. Y allí por octubre del año 2016, cubrimos las instancias de la 16ª Muestra de Lutería Buenos Aires. Nos movimos muchísimo para llevarles a ustedes, a sus oídos, eventos culturales que nos permitan ampliar un poco más la visión, desacostumbrarnos a la receta cotidiana, probar, testear cosas nuevas. ¿Qué pensará de este último programa nuestro productor de piso, el señor Tomás Eliashev? Tony. Bueno, muy buen programa el de hoy. Esto es más importante que una transmisión del TC2000, que una transmisión de un partido de box. Que a mí me gustan también los programas de fenómenos parapsicológicos, que la gente cuenta que vio fantasmas, está muy de moda, y la verdad que banco bastante de ese tipo de emisiones radiales. Yo sé que manipulan con los prejuicios de la gente que sublima su situación de explotado y no ve su verdadera realidad, pero de todas maneras los cuentos de fantasmas son interesantes. Pero que los hay, Que los hay. ¿Acaso en el futuro nos reencontremos entonces, Tony, haciendo algún programa sobre fenómenos paranormales? Muchas gracias por tu colaboración constante y, bueno, felices días. El mismo deseo tengo para con nuestro productor musical. Bueno, muchas tareas, Fede, realmente muchas gracias. Me gustaría conocer de qué manera, en una jornada tan especial como el último programa, pensás despedirte. Y bien, considerando que se trató de una jornada tan especial, la despedida de hoy, ¿sí?, va a ser cantada. ¡Wow! Muy bien. Hoy me acordé de las tardes de verano juntos. Sí, ya lo sé. Tengo que seguir mi vida, pero esto es una canción, solo una canción de despedida. Espectacular, Fede. Muchas gracias por todo, ¿eh? Ya sabes de qué se trata esto y esperamos reencontrarte en alguna próxima transmisión. Mientras tanto, todo el archivo de Huehuey, también otras producciones de Radio Rueda como Random Cabeza, que lo tienen a Federico Sainz a la cabeza, se encuentran en la audiocápsula.weebly.com, el archivo de Radio Rueda. Adelaida Bot y sus comentarios para nada artificiales. Y que sigan circulando los amargos. Bueno, Adelaida, muchas gracias por todo. Estamos muy cortos de tiempo. Me gustaría saber si tiene algo para decir. Lorem ipsum dolor citamet, consecte tuera dipising elit. ¿Qué? Suspendice ut metus. Pro invenenatis turpis citamet ante consequat semper. Aenea nunc. Duisiaculis odio y plectus. Integerda pibus usto pitae elit. Nunc ructus. Totor duisiaculis tempus. Urna odio y aculis erat. Imperdient lobortis or silectus ateras. Utabelit id odio malismada numi. Aenea cursus metus apuris. Duisa pibus odio aenea. Completamente colgada con el procesador. Quizás con algún virus. ¿Cómo lo podemos saber? ¿Algún malware? Como sea, Adelaida, yo sé que estas palabras le van a quedar archivadas en algún lugar de su disco rígido. Muchas gracias por todo. Arriba usted, vamos arriba a la celeste, la de ayer y la de hoy, los campeones de los pibes. Que termine la función. ¿Y dónde está Manuel Palacios? Manu, ¿me escuchás? Sí, Cristian, te escucho. Es el final. Bueno, y ha llegado el final también de esta emisión y de la última de este ciclo, hermoso ciclo de Huehuey, un evento único y repetible. No nos pongamos nostálgicos. Lo hemos disfrutado mucho, Manu. Así es, lo hemos disfrutado mucho y todo el equipo ha trabajado a pleno para que cada evento salga de la mejor manera posible. Y ya sin más me despido de acá desde la Feria de Editoriales Independientes en apoyo a los trabajadores y las trabajadoras de la agencia Telam. No me voy a explayar mucho porque nos quedan pocos minutos. Pudimos conversar bastante tanto con Matías Rec, editor de Milena Cacerola, como con Francisco Basualdo, delegado de los trabajadores de la agencia Telam. Impecable. Así que entonces nos vamos. Sí, sin más preámbulos, levantamos campamento acá de la transmisión y nos vamos para el estudio para brindar por este ciclo que hemos terminado y también por más programas y proyectos por venir. Ojalá que sean en radiorueda.com y si no, en otros espacios donde nos volveremos a encontrar con este fabuloso grupo de amigos y de grandes profesionales de la comunicación. Gracias, Manu. Sin más, cierro la transmisión desde acá y nos encontramos en estudio. Claro, Cristian, nos encontramos allá en estudio. Un abrazo para todos y todas las oyentes que nos acompañaron en estas 24 emisiones de Huawei, un evento único e irrepetible. Chao. Chao, Manu querido, muchas gracias por aceptar el desafío de teletransportarnos durante una hora con Huawei. Nos vamos, llegó el momento, basta. De mi parte también un fuerte agradecimiento a toda la audiencia que se ha estado comunicando a lo largo de estos meses con mensajes de email, a través de las redes sociales. Infinitas gracias y bueno, un cariño enorme a todo el equipo de producción. Ustedes saben muy bien quiénes son. Ojalá los destinos de la radio nos reencuentren en algún nuevo proyecto. Cuídense mucho y como diría Buda, miles de velas pueden encenderse con una sola vela y la fuerza de esa vela no disminuye. La felicidad nunca disminuye al ser compartida. Chao, gracias. Producción de exteriores y coberturas móviles. Manuel Palacios. Locución, Laura Bardaje. Colaboraciones especiales de Federico Sainz y Tomás Eliashev. Conducción, musicalización, edición, diseño gráfico, producción general y música original, Cristian Estrella. Idea original, Carolina Miranda, Lucas Mejía y Cristian Estrella. Una coproducción de RadioRueda.com y Auto Rojo, ganadora del concurso Fomeca, implementado por AFCA. Momentito, chiquilines, no se olviden de mí. Adelaida Bot, comentarista salada, crack, buenaza y bueno, ta, no muy modesta, pero vamos arriba.